Hola, buenas tardes. Un jueves más que estamos aquí con vosotros. Este jueves tenemos a la Fundación Knife. Continuamos con otra vertiente mucho más amable que la del jueves pasado, pero continuamos con el tema de la infancia, que parece que es un tema que volvemos a repetir, que incluso políticos y gente muy importante como que no le da mucha importancia, como que, bueno, vale, no será, unas veces lo hemos comentado, a lo mejor será porque los niños no votan, y como no votan, pues no tienen gran importancia, pero no tienen en cuenta que, por ejemplo, los niños son el futuro que vamos a dejar después detrás de nosotros, y que dependiendo de cómo, la calidad de vida que tengan, pues así vamos a tener una sociedad. Como he dicho, tenemos a la Fundación Knife, está aquí, bueno, a ver, tengo dos Anas, Ana Ceballos, Ana Ceballos y Ana Secas. Bueno. Hola, buenas tardes. Tenemos también aquí un representante masculino, David, buenas tardes. Ellos nos van a hablar de la Fundación Knife y el trabajo que están haciendo, sobre todo con niños en riesgo de exclusión. En fin, bueno, ¿quién va a ser el o la valiente que va a iniciar? Yo creo, Ana. Me va a tocar, ¿verdad? Creo que sí, nada más entrar me han empezado a señalar esta. Yo no digo nada, ¿eh? ¿Nos puedes explicar? Creo que vosotros estáis funcionando ya bastantes años, desde el 2009. Pues sí, el 7 de enero cumplimos 10 añitos. Y ¿el 7 de enero? El 7 de enero, no nos queda nada. Nos queda nada, ¿no? Y nada, pues NAI surge como un espacio que quiere que los chicos y chicas del barrio que no tienen actividades así muy a la vista de ocio o de apoyo al estudio puedan encontrar un lugar donde sentirse a gusto, sentirse protagonistas en su día a día. Nosotros hablamos mucho de tener una infancia plena y feliz, porque creemos que es verdad lo que acabas de decir, que son los grandes olvidados, y bueno, pues que hay muchos chicos y chicas que, pues porque sus padres no tienen a lo mejor suficientes recursos económicos o cosas así, pues se quedan sin hacer cosas, pues tan tontas a veces como jugar en un equipo de fútbol o recibir unas clases de apoyo. Pues muchas veces dicen, es verdad que las necesidades económicas suelen ir en las familias sin recursos a cosas como muy específicas, como poder tener alimento todos los días o vestido o ropa, entonces pues todo eso se queda como un poco alejado de ellos. Y lo que intentamos en Naif es que no tengan excusa para eso, o sea, que puedan perfectamente, pues eso, poder jugar en un equipo, poder hacer actividades de ocio que no harían si no vinieran con nosotros. O sea, solemos llevarles a sitios, no típicos sitios donde irían con su familia, sino pues a sitios donde ellos mismos podrían volver otra vez o podrían buscarse las mañas para ir, y actividades de apoyo donde no tengan que estar pagando a un profesor particular a los padres y puedan estar aquí resolviéndose dudas y cosas así. Así, bueno, o sea, que también es una manera de tenerlos un poco apartados de la calle, ¿no? Y de los peligros que puedan conllevar el hecho de estar por ahí sueltos. Eso es. No por ellos, sino porque pues hay mucha mala gente por ahí. Entonces, bueno, pues sí, cuando he llegado he visto que salía, cuando llego aquí al estudio he visto que salían muchos niños. Bueno, algunos no tan niños así, de 8, 9, o sea, ¿de qué edad más o menos los tenéis? Pues nosotros trabajamos con niños y niñas a partir Esta es Ana Ceballos. Creo que se nota el cambio de voz. Desde 6 años hasta 17. Pero también tenemos un proyecto para mayores de edad, que hacen un poco de premonitores cuando vamos a los campamentos. Y algunos incluso se han adherido a ser monitores después de haber sido chavales y chavalas de NAIF. Entonces tenemos un amplio baremo de edades. Ahora más en primaria, pero de secundaria tenemos bastantes también. Sí, bueno, como decía, salían todos por las escaleras, ¿no? Digo, estos deben ser los niños de Knife. Bueno, justo, niños, justo. Algunos no eran tan niños, pero bueno. Pero tenían que ser los chavales de Knife. Y bueno, David, dinos algo. Bueno, yo la verdad es que soy bastante primerizo. O sea, vine hace 2-3 semanas. Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de embarcarme en un proyecto como este, porque precisamente, lo has dicho al principio, yo estudié educación infantil precisamente porque pienso que la base de todo lo que rodea el mundo, la sociedad, son los niños. O sea, sin los niños no vamos a ser capaces de poder cambiar los problemas que nos acontecen en la actualidad. Entonces es súper importante que los niños crezcan integralmente en todos los aspectos de su vida. Y si aspectos tan básicos como, por ejemplo, el tener amigos que sean buenas influencias de apoyo para ellos no están cubiertas, no se van a poder desarrollar en las condiciones más favorables que podrían. Por lo tanto, por eso me embarqué en este proyecto, por eso lo dejé todo prácticamente para venir a hacer esto, porque es realmente lo que la gente debería concienciarse, que hay que creer en los niños. Sí, no, es que tristemente, mira que yo repito mucho lo de la infancia, ¿no? Que es que son los grandes olvidados, eso es verdad, ¿no? Lo que has dicho. No hay manifestaciones pidiendo que sigan los, por ejemplo, los comedores abiertos en verano o en fiestas, que muchos niños se quedan, que es a lo mejor la única comida más o menos decente que puedan hacer. O sea, no hay grandes manifestaciones de gente que se tira a la calle para pedir esto, ¿no? Tampoco, pues no lo sé, no sé si recibís algún tipo de ayuda. ¿Subvención te refieres? ¿Subvenciones o algo? Sí, recibimos subvenciones para mantener los proyectos adelante. Es complicado, porque nunca sabes con cuánta financiación vas a contar, pero sí, la mayoría es a nivel privado, porque tampoco... O sea, yo de estamentos públicos, o sea, ayuntamientos, esto no se recibe nada. De la Comunidad de Madrid estamos recibiendo nada, es muy simbólica, pero bueno, es una pequeña ayuda en un convenio justo de prevención, de lo que hablábamos antes, de prevención de problemas, por así decirlo, de acoso, de violencias, de cosas así, y recibimos una pequeña ayuda. Y del ayuntamiento también, o sea, son pequeñas, pero bueno, todo suma y para nosotros, desde luego, cualquier cosa pequeña es súper importante. Tenemos un taller de habilidades sociales que también está financiado por el ayuntamiento. O sea, que poquito a poco sumando con cosas, pues se va consiguiendo. O sea, que la mayoría son benefactores particulares que están implicados en el proyecto. La verdad que tenemos a gente. ¿Y vosotros sois voluntarios, entonces? Hay parte que está empleada y hay parte que son voluntarios. La verdad es que sin la función de los voluntarios sería totalmente imposible continuar con los proyectos que tenemos. Y ahora mismo a lo mejor tendremos como 15 o 16 voluntarios, o sea que sería bastante complicado si no fuera por ellos. Y bueno, nosotros hemos sido a la vez, antes de haber estado empleados, hemos sido voluntarios. Sí, sido voluntarios. Hombre, os lo pregunto porque a lo mejor puede ser este programa, esperemos que a lo mejor se animen. Mira, si se animan 3 o 4 voluntarios más, lo digo por bien. Sería genial. Nos viene mejor que el dinero ahora mismo. Totalmente. ¿Y qué pasa cuando hay, en fin, cuando vamos a ver que yo hablo en nombre del público que nos pueda escuchar, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, llegan las vacaciones? Vacaciones de Navidad, vacaciones de... O sea, y los niños no van al colegio, ¿se amplían estas actividades? Nosotros en verano, tanto en verano como en Semana Santa, hacemos un campamento. Entonces esos 15 días, por ejemplo, del campamento de verano, son las vacaciones que normalmente tienen los niños y niñas. De hecho, entienden ese espacio porque siempre es el mismo, al sitio donde vamos en verano, como un espacio suyo, como su ambiente de vacaciones. O sea, es como si fuera su hogar, como si fuera su casa. Y en Semana Santa también intentamos irnos a algún albergue y pasamos unos cuantos días allí. En Navidad es más complicado ampliar. Hace frío, ¿no? Y esas cosas, y encontrar sitios, es un poquito más complicado. Bueno, pues, en fin, David, tú no dices nada. ¿Has ido a algún campamento de estos? Yo sí, yo soy monitor de ocio y tiempo libre también. He ido a campamentos, a bastantes. Me han hablado muy bien del campamento de Naif, muy, muy bien. Y creo que es un lugar de encuentro para los chavales, para chavales de igual condición, que pueden aprender muchísimo los unos de los otros sin necesidad de un adulto de por medio. Es decir, aprender del igual, lo cual nutre exponencialmente todas las capacidades sociales de los niños, y veo que es una opción que se da a las familias sin recursos, que está genial. Está genial que los chavales sin recursos puedan ir a un campamento de estas condiciones y con iguales, que es muy, muy importante. ¿Y a esta gente que entra de voluntaria, por ejemplo, se le pide algún requisito? ¿Tiene que tener conocimientos de algo? Hombre, nos gusta que tengan algún tipo de relación con lo social, o que sean simplemente porque estén cerca de lo social, que conozcan un poco la situación que hay pues en las calles, en nuestro entorno más cercano, y pues eso, que tengan ganas de dedicación, que sobre todo que tengan compromiso, que si se meten en alguna actividad sea porque quieran de verdad estar durante el curso, quieran conocer a los niños y niñas. Al final es como un poco de enganche, porque los terminas conociendo y te acaban enganchando, y es difícil terminar el curso sin estar con ellos. De hecho, hay algunos voluntarios que siguen y siguen porque les cuesta. Al final les coges mucho cariño. Es adictivo esto, ¿eh? Sí, total. Es una adicción más. Y la verdad es que en eso la gran parte de culpa la tienen nuestros niños y niñas, que siempre estamos súper orgullosos de ellos y son geniales, la verdad. Estamos muy contentos. Pero vamos, no tienen que tener así unos requisitos súper tal. Simplemente eso, motivación para hacer algún voluntariado, ganas de implicarse, compromiso, y con eso. O sea, no se piden unos estudios especiales ni nada, simplemente que les gusten los niños, vamos, que sepan manejarlos, que estén con ellos y que se vayan implicando, ¿no? Bueno, sí, también es importante que estén acorde con los principios que tenemos en la fundación. Entonces, bueno, nosotros tenemos varias líneas transversales en las que trabajamos. Una de ellas, por supuesto, es el ecofeminismo, y promovemos la igualdad de género y también el respeto por el medio ambiente, pues como la libertad y una serie de principios que si no se está acorde, que es de lo primero que se le dice a un voluntario o voluntaria que va a entrar en la fundación, como supongo en cualquier otro lugar. Entonces eso es lo primero que realmente se evalúa, si se está acorde con los principios que lleva a cabo la fundación. Que normalmente es acertado, porque nada más te entres en la web no puedes ver un poquito cómo trabajamos y cómo funcionamos. Sí. También, por ejemplo, funcionamos de manera participativa. Intentamos que todas las decisiones que tomamos sean que, en cierto modo, los chavales puedan implicarse en esas decisiones, que puedan participar y pensar ellos por sí mismos. Hoy, por ejemplo, nos trasladaban del ayuntamiento lo de los presupuestos participativos que hay, y nos decían que preguntásemos a nuestros niños y niñas más adolescentes si querían pensar algún proyecto para presentarlo en presupuestos participativos, y nos ha parecido que es una manera de implicarles también, de que su pequeña voz pues se pueda hacer un poquito más fuerte, aunque luego puede que te los den o no, pero bueno, se pueden ver ellos ahí. Bueno, pero volvemos a lo mismo, es que hay que educarlos para que tomen también sus decisiones, ¿no? Que no vamos a crear robotitos, digo, no sé, ya bastante lo han intentado anteriormente, ¿eh? No te hablo yo ya que tengo muchos años de cuando yo era que ibas por ahí, por ese camino y ya está, ¿no? Y en cuanto salías de ese camino, pues ya no, era horrible, ¿no? Porque además, pues, no se te consideraba ni lo que tú decías, tu opinión, tú cállate que no entiendes de nada, ¿no? Y supongo que incluso hasta ahora es posible que siga pasando o se siga dando a algunos niños esta contestación. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué sí o por qué no? Y eso es la razón de la sin razón, ¿no? Es que no le das ninguna explicación. Sí, sobre yo todo lo digo. Perpetúas ese mismo problema, es decir, el niño luego va a recrear en un futuro lo que haya vivido de pequeño. Entonces, si le dices, tú cállate que no tienes voz, él a los niños de su futuro les va a decir lo mismo. Callaros, porque yo no tuve voz, vosotros tampoco vais a tenerla. Claro. Bueno, yo no sé, yo no tuve voz y ahora casco como una loca aquí. Te puede pasar. Puede pasar también, que de vez en cuando haya algún inconformista que hable, aunque le digan que no tenga voz. Pero bueno, que sí que es verdad, ¿no? Se repiten patrones. Por ejemplo, cuando te encuentras pues a un niño que es maltratado, es muy, muy posible que si no recibe una cierta ayuda sea un maltratador futuro, ¿no? Porque es lo que ellos conocen, es la vida normal. Entonces, como es lo único que conocen, pues vienen a hacer esto. Es curioso porque ahora que yo os hablo del feminismo, hay muchas manifestaciones feministas o contra la violencia machista. Ahora, sí, hasta hace, yo te diría que este año es la primera vez que cuando he ido empiezan a hablar de que también hay niños que sufren la violencia machista, que a lo mejor el maltratador o los mata para vengarse de la madre o los maltrata también. pero hasta ahora era una figura que estaba allí. Nadie hablaba de esos niños que están viviendo una situación que uno de sus progenitores pues maltrata al otro. No voy a hablar de que porque pueden haber pues hombres maltratados, no te digo yo que no, y como si mujeres maltratadas, aunque suelen ser más numerosas las mujeres maltratadas, por repetir los esquemas. Total. Volvemos a decir lo mismo, ¿no? Por repetir los esquemas. Ahora sí que se empiezan a hablar pues de los de las víctimas infantiles en los feminicidios cuando ocurren. Pero yo me acuerdo de años anteriores que ese tema no se tocaba. Incluso los niños podían tener visitas con los menores habiendo agredido a la madre, si en ese tema... Sí, recibían pues a lo mejor visitas del padre maltratador o incluso del padre abusador. Sí, sí. Sí, sí. Supongo, no sé si os habéis encontrado con algún caso. Bueno, nosotros es que justo sí. De por cómo somos, tenemos como varias entidades que nos derivan a menores para poder participar en nuestras actividades. Y justo una de esas entidades es una casa de acogida que tiene justo mujeres víctimas de violencia con menores a cargo. Entonces lo que hacemos es justo con esos chavales pues integrarles en el grupo. El resto de compañeros no tienen por qué saberlo si ellos no lo quieren contar. No, aquí no se menciona ni nombre. Cada uno, claro, no, si lo quieren, algunos sí que lo cuentan sin problema y no tienen problema, pero otros a lo mejor son más vergonzosos o es una parte de su vida que no la quieren compartir. Es que es duro. Claro, pero sí que es verdad que bueno, pues que son niños y niñas que necesitan como ese apoyo extra, ¿sabes? El tener un lugar donde puedan sentirse cómodos. A algunos de ellos les cuesta muchísimo las habilidades sociales, les cuesta muchísimo volver a tener amigos, desconfían de todo y bueno, pues poquito a poco pues se van integrando las actividades, algunos mejor, otros peor, pero bueno, creo que merece la pena pues apostar por este tipo de alianzas con entidades así, porque el trabajo que hacen es súper bonito y es verdad que los menores donde mejor están es acompañados de otros menores que puedan estar pues eso, desarrollando sus habilidades, intentando simplemente jugar, conocer cosas diferentes. Sí. No, además debe ser muy bonito verse abrir a un niño que ha tenido muchísimas dificultades, el abrirse pues a eso, a la amistad con otros niños, a contarse o verlo. No sé, me lo imagino, aquello de decir, verlo otra vez, sonreír o reír o sí. Participar en las bromas o lo que sea. Tiene que ser una labor muy gratificante la vuestra. Sí, en ese sentido, sí, si más no, que nada. Si no, pues no valdría la pena el esfuerzo, total, ¿no? Total. Además, en los niños es muy rápido de ver los cambios, ¿no? Igual a lo mejor cuando trabajas... Bueno, yo soy trabajadora social, cuando trabajas con otros colectivos no piensas tanto en el futuro, ¿no? En que estás en una fase de aprendizaje, ¿no? Y que va a haber unos cambios reales. Con los niños es tan rápido verlo y se disfruta tanto, porque al final a lo mejor ves a un niño que nos viene a una casa de acogida de la Comunidad de Madrid o que nos viene de alguna entidad donde trabajan con sus mamás que han sido maltratadas. Y todos estos cambios de mejoras en las habilidades sociales, de sentirse más seguros de sí mismos, es gratificante, por supuesto. Hombre, es que si no, no sé si el esfuerzo a lo mejor valdría la pena. Total. ¿No? No, la verdad que eso es lo que te hace ver que claro que vale la pena y desde luego el ver cómo se relacionan entre ellos, que muchas veces sin darse cuenta se ayudan un montón. A lo mejor alguien que no tenga ni idea de por lo que está pasando le está ayudando muchísimo a esa persona y es que, joder, pues a nosotras se nos cae la baba. La verdad, cuando vemos esas cosas es como, bueno, pues, pues es verdad que otro mundo es posible, que hay que seguir trabajando en esta línea porque... Sí, que hay rayitos de luz, ¿no? Sí, eso es, sí, de vez en cuando se puede ver un pequeño arcoíris. Sí. También está genial porque nosotros trabajamos con menores en riesgo de exclusión social, pero también con menores en situación normalizada, ¿no? Entonces también eso hace que estos niños que tienen una vida que podemos considerar más fácil, ¿no? Con menos, no sé cómo decirlo, con menos desventaja social, pueden empatizar, tener una asertividad con chavales que no tienen lo que ellos tienen, cosas tan básicas como comida en la nevera. O sea, estamos hablando de cosas básicas. Así que, o sea, ¿vosotros proporcionáis también comida o no? No, porque... No podéis, ¿no? No, me refiero el hecho de decir, pero bueno, pero por ejemplo, ¿material escolar os proporcionan? Sí, nosotros también pertenecemos a la Coordinadora de Vallecas. Uh-huh. Es una entidad que engloba varias asociaciones y fundaciones del distrito de Puente de Vallecas Y bueno, a partir de ahí pues salen campañas a lo mejor de donación. Está este septiembre de, bueno, de uno de los supermercados hemos hecho una campaña de recogida. Y bueno, pues entre el trabajo de todas las asociaciones que hemos estado allí y demás, hemos conseguido bastante material escolar. Y luego también nos han realizado algunas donaciones para las familias. Sí, y bueno, ¿y los padres qué papel juegan? Porque me imagino que algo... Pues para nosotros desde el papel que juegan es fundamental, pero es verdad que no todas las familias tienen el mismo nivel de implicación. Se nota muchísimo las familias que se implican, pues al final es maravilloso el ver cómo sus hijos pues van evolucionando y van pues eso, pues mejorando en todos los aspectos. Hay otras familias que son pues lo típico de te dejo aquí al niño y me desentiendo totalmente, luego ya vendrá a buscarle cuando tenga que buscarle. Entonces sí que una de los principios que tenemos es como una metodología sistémica donde la familia sea súper importante. Intentamos hacer con ellos reuniones de seguimiento trimestral o mensual, depende del menor. Intentamos implicarles la medida de posibilidades, ayudarles a educar, porque ellos son al final los que le tienen que educar. Nosotros simplemente estamos aquí para acompañarles, pero son ellos los que tienen que tomar ese papel. Entonces todo lo que les podamos ayudar, orientar, los talleres estos familiares, intentamos también si podemos meter alguna parte de formación incluso para que puedan, pues con cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que nos puedan pedir de ayuda, nosotros vamos a ser los primeros en que les vamos a ayudar, porque sí que creemos que es la clave, la familia, la educación, el colegio también creemos que es súper importante, porque al final, pues lo que te digo, nosotros a lo mejor estamos con ellos 2 horas a la semana, al final tampoco vamos... ¿Qué verdad? O sea, ¿qué tiempo estáis? O sea, ¿dedicáis? Algunos están más. Ya que hemos tocado el tema. Algunos están más. Sí, hay algunos niños que vienen 8 horas. O 10, incluso 10, claro, dependiendo si están en un único programa o están en más de un programa. Hay bastantes chavales que vienen de lunes a jueves, de 5 a 7, y tenemos una continuidad con ellos bastante, bastante importante. Luego lo que comentabas tú de la familia, pues ya la implicación de la familia, nosotros intentamos todo lo que podemos, pero ya llegas claro, hasta ya un saliendo, punto. Saliendo de aquí, pues no, no puedes controlar, ¿no? Es complejo. Es más complejo. Pero bueno, entonces había lo mejor que hacer talleres para los padres también, ¿no? También. En eso estamos, en eso estamos. Y quiero decir que es que hoy en día, ya no me hablo de niños en riesgo de exclusión, pero es que hoy en día les sueltan una tablet o les sueltan un no sí. sé qué... Y ala, adiós, o a mirar la tele y se acabó. Y dices, oh, es que trabajamos. Sí, no sé. Es así. De acuerdo, yo sé lo que es esta implicación de trabajar y tener que tener, pues, una. Llevar una casa, ¿no? Pero es que no consiste en idiotizarlos tampoco, porque es que es la palabra. Ya si no tienen el. El otro día me hizo mucha gracia porque iban en el autobús y una niña de la madre qué edad tenía. Nada más subirse al autobús, 2 años. Oye, ponme un vídeo. Yo digo, sí. ¡Dios! Sí, es que con eso yo pienso que se deshumaniza un montón a los propios niños y en un futuro nos vamos a encontrar con un montón de gente que no va a saber establecer una conversación formal porque la única manera de comunicarse que aprenden es a través de los dispositivos. Y tienen un montón de carencias en cuanto a la comunicación. Y precisamente ese ejemplo lo estamos viendo en los niños más pequeños, que es cuando más requieren de habilidades afectivas y sociales. Entonces, vamos, es fatal, es que es fatal. Sí, sí, ¿no? Es que lo que veo, sí, me parece muy bien, hombre, que conozcan la tecnología, me parece muy bien que de esto, pero bueno, establece pues un horario, que no los tengas todo el día. Sí, por supuesto, estamos en la plena etapa de la tecnología, de la informática, y lo que se nos olvida es que debemos darle un buen uso, que es una herramienta, no es una extensión de nuestro cuerpo, es algo que nos permite realizar trabajos, tareas, etc. Pero no forma parte de nuestra vida como algo esencial, sino como una herramienta, y es lo que se nos olvida. Sí, no, cuando ves esas películas en que hay una especie de loco de la vida que está ahí encerrado comiendo ahí delante de los videojuegos o hace unas competiciones de a ver quién gana el videojuego y todo esto, y nos estamos abocando a eso. Sí, sí, tal y como vamos. Ya es una realidad y de hecho está diagnosticado como patología la adicción a las tecnologías. Sí, es otra droga es más. Sí, exacto. porque ya si no tienen el... Y además es que viven una vida ficticia, porque esa vida no es real. Sí, nosotros con eso estamos aprendiendo, como también la evolución de todas las tecnologías y todo esto. Hemos llegado a vivir casos de menores de ser totalmente muy para adentro en habilidades sociales, de no relacionarse con los demás, y luego a lo mejor en el mundo tecnológico tener millones de seguidores, que todo el mundo le ría las gracias, y dices, jue, es que es como el mundo paralelo. Aquí no consigue relacionarse con sus compañeros, te metes en lo su cuenta y lo suple todo con tal. Con los peligros que implican, porque esto de la tecnología también implica un peligro, pienso yo, porque nunca sabes con quién estás hablando. Sí, sí, es que es como, yo creo que es un como un, algo que estamos como todos aprendiendo, pero con muchos miedos además, sobre todo la parte como de más consciente que somos un poco nosotros, diciendo, bueno, hasta qué punto esto es bueno o es malo, hasta qué punto está, pues con mucho debate, con mucho hablar las cosas, yo y pienso con mucho que cuidado. No es malo siempre que tenga su claro. justa medida, ahí está, ¿no? Y que le enseñes al niño los peligros que puede correr. No, incluso puede llegar a ser bueno, pero claro, hay que saber pero manejarlo. Pero claro, todo. Que como tú dices, que haya un niño que no sea capaz de relacionarse con sus con otros niños, lo que sea, pero sin embargo luego sea un crack, metiéndose, o sea, en internet, pues la verdad es que ahí algo está fallando, ¿eh? Ahí algo nos está fallando. Sí, sí. Eso sí es verdad. Bueno, vamos a hacer un antes de hacer un pequeño descansito, porque quería preguntarse una cosa. Vosotros atendéis toda la zona esta de, me dices, del barrio, ¿no? Estáis atendiendo a niños del barrio, ¿no? Puede que os envíen alguno de fuera, pero es... Sí, digamos que estamos un poco entre el límite de Retiro y Puente Vallecas, pertenecemos a Retiro, y la mayoría de chavales y chavalas que participan son de, en concreto, de Adelfas y también de Puente de Vallecas. Esta zona es de, sobre todo de Puente de Vallecas, vienen un montón de chavales y chavalas, y nosotras realmente pertenecemos a Retiro. O sea que sí que queda abierto, pero hay una prioridad también de cubrir las necesidades primero de los chavales y chavalas del barrio, que no quita que pueda venir cualquier niño o niña. ¿Y conocéis de otras, o sea, fundaciones o asociaciones en otros barrios que jueguen este mismo papel? Sí, ahora mismo hay asociaciones en casi todos los barrios de Madrid, y la verdad que en las zonas como, pues por ejemplo, Tetuán, Carabanchel, todas estas zonas a lo mejor con peor situaciones económicas y tal, hay mayor número de entidades, porque, a ver, se está viendo claro que hay un mundo ahí de menores que están sin cubrir sus necesidades. No ¿Y, te voy a y decir dónde, básicas, sí, pero... perdona, ¿y dónde se puede consultar, por ejemplo, si perteneces a otro barrio, si tu barrio tiene centros como estos? Porque yo creo que hay mucha gente que igual lo ignora, ¿no? Pues hay como federaciones de asociaciones, por ejemplo, está Injucam, o bueno, la misma coordinadora de Vallecas, o entidades así que te pueden informar de cualquier... Tú le pero dices el ayuntamiento eres. O la comunidad no tiene un listado. Ellos tienen un listado, pero de asociaciones en general. Más relacionadas con tema de infancia o más, pues depende, porque por ejemplo dentro de Retiro sí que tienen la mesa de Retiro, sí que sabe las asociaciones que pertenecen a la mesa de infancia, entonces a lo mejor sí que el ayuntamiento pudiera tener a lo mejor un registro de todas las entidades de infancia o cosas así, pero yo recomendaría más ir a entidades más grandes, como puede ser Injucan, que es de toda la Comunidad de Madrid, o como puede ser la coordinadora Vallecas, que tiene contacto con todo Madrid, para si vive en una zona en concreto y tiene ese tipo de necesidades, pues que pregunten, porque vamos, ahí les van a orientar. Sí, bueno, es que a lo mejor hay muchos, incluso que puede haber gente de este barrio que tampoco conozca que existís, ¿no? Uh-huh. O sea, seguro. Ahí está, y el o sea, lo que se pretende con estos programas pues es que salgáis a la luz y que la gente se entere, ¿no? Porque hay mucha gente que no se entera. No sé si hacéis no hay publicidad, evidentemente no llega para eso. No. Entonces, claro, nos movemos con, si acaso, con redes sociales, con redes, Facebook, sí. Instagram y Twitter, que lo tenemos un poquito más abandonado, pero lo tenemos también, y poquito, pero es verdad que nuestra arma más fuerte para que nos conozcan es los niños y niñas y su boca a boca, boca. La mayoría de menores es por el boca a boca, del año pasado venía mi primo a tal y este año tal. Es verdad que, por ejemplo, servicios sociales, tanto de Retiro como de Puente, nos conocen, y cada vez que tienen un menor que necesita ayuda, pues nos lo derivan para poder atenderle. Y entre servicios sociales y el boca a boca ya estamos un poco desbordados. Estáis petados, ¿no? Algún cole sí. También les han hablado de nosotros y han venido por ello, porque también nos coordinamos con los colegios. Intentamos Imagino tener colegios públicos, ¿no? Bueno, hay algunos menores que van a colegios concertados también, como te comentaba, tenemos niños también en situaciones normalizadas, ¿no? Y bueno, también muchas veces igual la familia tiene una situación económica favorable, pero su situación social no es buena, ¿no? Que también no podemos olvidarnos de esta parte, ¿no? Que hay dificultades, aunque la familia sea de clase media, ¿no? Bueno, a lo mejor trabajan los dos padres, los niños pues a lo mejor quedan solos. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, un ejemplo. Y a lo mejor, pues oye, también pueden haber a lo mejor pues familias monoparentales que también. Pues claro, al faltar uno de los progenitores, pues van... O familias que están en pleno proceso de desahucio, que ha tenido eso es otro, condiciones súper... Eso es otro horrible. Horrible también. O puede ser también... O en pleno proceso de separación. De divorcio, separación... Ahí, la verdad que incluso nos ha pasado de familias totalmente normalizadas hace 2 años que ahora mismo están en situación grave de exclusión. O sea, que bueno, es que la clase media ha desaparecido con la crisis, no sé, hay muy pocos supervivientes, perdón. Sí, sí, entonces, claro, se han ido, o ahora llega, ojo, eres muy rico y muy millonario... Nosotros hace como 5 años teníamos un 60% de menores que tenían beca. Nosotros en las actividades tenemos un coste simbólico porque son 30 euros al año, pero para aquellas familias que aún así no puedan pagar ese coste, tenemos un sistema de becas que pueden entrar a participar y incluso la beca se la puede dar completamente para que no tengan que pagar nada durante el año. Hace como 5 años un 60% de las familias eran las que recibían la beca y ahora mismo estamos en un momento de 90% de familias solicitando beca de 30 euros al año. O sea, que es que estamos en niveles muy graves de general sociales. Sí. No vamos a tocar la parte social, que me incorporo. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso, un pequeño relax, poner un poquito de música, es que esto... Bueno, pues fíjate de lo que nos ha servido el hecho de hacer un pequeño descanso, que hemos maquinado algo horripilante. Vamos, se queda Halloween en pañales. Hemos decidido por aquí, por mayoría, bueno, César estaba ausente porque igual, le digo, lo solo hemos dicho y ha puesto una cara diciendo, ¡oh! De que vamos a traer a la radio a alguno de estos niños que están en la Fundación Knife, y que aprendan lo que es la radio, una emisión de radio, que actúen ellos de protagonistas, que nos expliquen sus experiencias. Y bueno, yo creo que nos puede quedar una cosa muy, muy maja. Estoy segura de que sí. ¿Qué? Escuchar su A lo voz. Mejor piden repetir, ¿eh? Seguro. Ten cuidado. Bueno, siempre podemos dar una charla sobre lo que es la radio. Y cosas así. Va, me ofrezco de voluntaria, pero esporádica, porque ya tengo tantos voluntariados que no. Pero algún día puedo ir a dar una charla. Genial. Apuntarme, ya que os he liado para todo, yo también me apunto. O sea, no soy solamente bla bla bla bla. Yo me apunto. Genial. Me apunto a presentarme. Buenas, soy vuestra. Soy abuela, soy yaya, vamos. Y a pesar de todo, tengo una emisión de radio. Y de ahí, hombre, pues, los colegios americanos siempre hay un padre, una madre que dice que es bombero, que es médico, es y que explica lo que hacen. Bueno, pues... Eso son las películas, ¿eh? Eso es, bueno, pues podemos hacer las películas realidad. Total. Total. Entonces, pues, para bueno, eso estamos. Para eso estamos, para hacer realidades algunas cosas que están en el aire. Bueno, vamos a continuar con esto. Estábamos hablando de que posiblemente, pues si accedéis a lo mejor a la junta municipal de vuestro barrio o algo así, os pueden informar en otros barrios si hay también pues centros que ayuden pues estos niños no estén en la calle, que hagan amistades, que aprendan cosas, que se les ayude a hacer los deberes y todas estas cosas. Bueno, pues que a lo mejor en un mundo pues como en este caso pues deshumanizado, bueno, en que los padres trabajan ambos y no pueden ocuparse de eso, hay gente que lo está haciendo, gente pues que se implica emocionalmente y que además, pues por lo que estoy viendo yo, son gente muy maja. A ver, David, que estás muy callado, explícanos algo. ¿Qué quieres que te explique? Pues no lo sé. ¿Qué piensas de esto de traer aquí a los niños a la radio? A mí me parece que todo lo que sea alejarles de su situación es bueno, porque van a explorar horizontes y van a ver que no todo es lo que ven en su día a día. ¿Tú te imaginas que salga de aquí un locutor famoso dentro de unos años? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hombre. ¿Quién sabe? Si descubrir siempre es aprender, y si ellos aprenden algo que les llama mucho la atención y que les llena, no van a parar hasta que lo consigan. Yo hay una cosa que también que creo, que además de que ellos aprenden, nosotros también aprendemos. Pienso yo con el día a día, ¿no? Siempre, de ellos aprende un montón. Claro. Sí, yo digo que aprendemos nosotros más de ellos que ellos de nosotros, porque realmente es increíble la cabeza de los niños, lo compleja que es, y todo lo que se puede sacar de una simple conversación o un simple juego con ellos. Sí, yo siempre he abogado y he votado porque nunca desaparezca esa parte de Peter Pan que tenemos todos dentro. Por decir Peter Pan, o niño, o lo que sea, ¿no? Pero que es bueno que guardemos algo, que o sea, esa ilusión, es saber las cosas con esos ojos nuevos, el tener ilusión por hacer cosas y todo esto, es que eso no debía desaparecer nunca. Por desgracia, en la sociedad que estamos, ese Peter Pan cada día es más escaso. Sí, sí, es verdad. Además, te hacen ser adulto muy rápido. Y sí, pero mal. Te hacen olvidarte de todo lo que has aprendido de infancia y te dicen, no, ahora lo que te toca es tener tus responsabilidades, ser serio y hacerte cargo de ella. Y no te dejan esa parte de disfrute, de ingenuidad, de creatividad. Así tan... hemos creado una sociedad amargada. Sí, totalmente. Nosotros además vemos que algunas familias de estas que son 5 hermanos, a lo mejor como los padres a veces hacen que los hermanos mayores sean los responsables de ir a buscar. Uy, al colegio. ¿Qué me cuentas? Yo era la mayor. Pero conoces bien. Y a veces es verdad que lo que dice David, nos hacen adultos antes y a esos niños a veces les exigimos cosas que pues que no son propias de su edad. Que nosotros muchas veces decimos, sed niños y disfrutar como niños ahora que podéis, que luego ya tendréis tiempo. Yo me acuerdo, pues sí. Yo siempre iba con el más pequeño, enganchado. Que además me da una rabia, me lo explico así, o sea, mucha rabia, porque claro, cuando tienes 13 o 14 años que tus amiguitas empiezan a tontear o a salir, yo tenía que ir con los niños y bueno, me de unas ganas de pegarles un capón o algo, porque decía, bueno, al final tienes responsabilidades que no son claro que no te corresponden, ¿no? Pero bueno, es que, pero vamos, también a mí tampoco, como veis, no me ha amargado la situación. Ahora, por ejemplo, con la... Bueno, lo que pasa es que los tengo todos mis hermanos dispersos por ahí, pero en Madrid estamos viviendo la más pequeña y yo, y nos llevamos de puta madre. No tengo otra palabra para decirlo. Quiero decir que sí. Claro. Además, nos hemos ido a vivir cerquita, pues cada una tiene su vida o lo que sea, pero bueno, pero tenemos nuestros puntos de confluencia. Bueno, pues no sé... explicarme algo, alguna anécdota graciosa que os haya pasado. ¿Graciosa? Bueno, pues alguna anécdota que merezca la pena contarla, aunque no sea graciosa, que a veces puede ser triste, pero un poco para que la gente se vaya dando cuenta de con qué problemas os podéis encontrar. A ver, momento de reflexión. El silencio aquí ya no se puede... Creo que me están odiando. Yo me estoy acordando de... ¿De qué? Acércate. Se echa para atrás. Pero es que no estaba yo, entonces igual no vale. Tengo que... No, hombre, son que cosas yo. Curiosas que sé, que te puedes encontrar, o sea... Para que la gente que se va a ofrecer de voluntaria, pues oye, sepa con lo que puede encontrarse. No, entonces no. Pues mira, tenemos con lo que se refiere a Ana, yo sí que estaba. Fue la primera, una de las primeras actividades de NAIF fuera de lo que es el local. Decidimos sacarles fuera y ver un poco a ver lo que hacían. Entonces decidimos hacer una gincana del medio ambiente y nos fuimos al retiro. Y fue, yo creo que el mayor desastre de la gincana del medio ambiente de la historia, porque el resultado fue que se cargaron un árbol, arrancaron no sé cuántas flores y tiraron una piedra a un estanque y mataron un pato. Entonces no fue queriendo. Sin querer. El pato todo. Pasaba por ahí en el momento justo. Menos adecuado. Todo sin querer. Pero fue como el típico replanteamiento de, ¿estamos seguros de lo que estamos haciendo? ¿Queremos volver a salir con estos chavales? Y pero bueno, ¿habéis vuelto a salir? Hemos vuelto a salir mil millones de veces. Está todo bueno, mucho mejor. Pues ya está. Pero es verdad que fue una de las primeras que dijimos, madre mía, no sé dónde nos estamos metiendo. Que se me está escapando. Tenemos. Que se me está escapando las cosas de las manos. Se nos está yendo de las manos, pero no, los reencauzamos y ahora vamos. El otro día fuimos al retiro y flipábamos en plan, bueno, vamos a poder venir aquí todos los días ya. Pero es verdad que... No, es que hay que enseñarle que los papeles se tienen de la papelera. Hay que, sí, hay además que... estamos a... una etapa esta de reciclaje y todo eso, intentando concienciar un montón porque... Sí, porque con los plásticos y todas esas cosas... Y si ellos están concienciados, lo harán en casa, en el colegio y todo lo demás, nos parece importante todo eso. Y ese día fue un desastre, pero bueno, hemos podido... Bueno, pero vamos a ver, los grandes logros siempre se fundan en un desastre, porque del desastre se aprende. Dices, a ver, ¿qué es lo que no he hecho que debía haber hecho? Y entonces dices, a lo mejor antes de salir había que haberles dado una charla y decirles, sí, bueno. Así fue. Total. No, yo no estaba, tampoco. Y claro, falló eso, pero a los próximos se explicó. Sí, ahí pecamos de novatos, pero bueno, ya creemos bueno, es que ya... A ver, nadie nos ha enseñado. Ahí está. Ahora tenemos como un proyecto como muy chulo, muy ilusionante, para ver, sobre todo para los monitores, que es que nos han cedido un terreno en Carrascosa del Campo, un terreno donde hacemos los campamentos que decía Ana. Entonces, al principio ese terreno era pues solamente tierra de cultivo, ni árboles, ni edificios, ni nada, pero como era para nosotros, pues nos han dejado como, bueno, pues vosotros mismos iros apañando para ir haciendo vuestro propio espacio. Entonces estamos utilizando, estamos implicando a nuestros propios chavales en crear ahí como un hogar donde poder ir en vacaciones y tal. Y el año pasado con los más mayores, con los que ya tenían 18, generamos ahí un proyecto para que ellos mismos empezaran a construir cositas que ya se quedasen ahí dentro de lo que es el campamento. Hicieron un fregadero, prepararon unas pistas de unas porterías de fútbol, un tendedero, y entonces con esa historia, que parece una tontería, pero no lo es, porque creemos que es un proyecto súper a largo plazo y bastante potente, pero con eso estamos como intentándoles hacerles ser conscientes de lo importante que es cuidar su entorno, el medio ambiente y todo eso. O sea, siempre les ponemos como ejemplo cuando pasa algo, gustaría que en el campamento tal, y ahí parece como que lo ven como, ostras, que me están tocando el campamento, cuidado, pues eso no, que es mío, lo notan como algo suyo y parece que sí que entienden lo de que hay que cuidar el entorno y todo eso. Entonces nos parece pues una forma así como un poco surreal de acercarles a todo el mundo esto de la ecología y tal. De hecho, hay como uno de los proyectos de hacer edificios ecológicos, empezar a usar la permacultura y todo eso. Estamos aprendiendo un montón, sí, también nosotras, porque es un mundo paralelo, pero ojo, que puede ser bastante chulo. Si a largo plazo sale ahí algo chulo, puede... ¿Y vais a construir algún tipo de edificación o algo? Sí, eso queremos. Ahora tenemos como una idea, vamos a intentar sacar un crowdfunding de un edificio de adobe, hecho con... ladrillo, como, sí. Pero con bolsas como de arcilla. ¿Habéis visto, me parece que era en el desierto, de no que ese, construía con botellas ese, de plástico, sí, rellenas de arena? Parecido, que además eso, decía, sí, que decían además que era muy aislante, que quitaba el frío y el calor. Sí, sí, es que dicen y que además, esos edificios sí, son los mejores, vamos, que ni frío ni calor, que son insonorizados. Yo, es que lo vi, yo me quedé, no sé... alucinada. Queremos a ver qué pasa si hacemos uno, a ver qué pasa, si se cae al día siguiente o no. Hombre, pues no, que además de eso... Hemos visto que hay tutoriales en YouTube, ¿eh? Pues ahí. No lo vamos a hacer así, ¿eh? Dice, espera, vamos a hablar al minuto 5, que aquí nos falla algo. No, es que, joder, hemos visto un vídeo en YouTube que dura como 45 minutos el vídeo, no lo hemos visto entero porque ha sido, pero así, de esto que lo vas pasando y, jo, con arena meten, y además que es que justo ahí, será por arena, tenemos 3 hectáreas de arena. Por eso, por eso, por eso, por eso, es viable. Y además reciclas el plástico. Exacto. O sea, que reciclas el plástico. Y además es lo que comentaba, porque bueno, yo vi la versión del vídeo de YouTube, pero reducido, porque era uno pequeñito, más reducido. Que decía que además era muy aislante y que parecía mentira, pero que la arena y todo esto, luego le ponían cemento, y le quedaban unas casas monísimas. Muy pequeñitas, a lo mejor que una habitación, no sé qué, pero que quedaba una cosa muy curiosa. Y luego investigas, hacen hasta baños con eso, o sea, es increíble. Sí, sí, sí. Chalés enteros. Y es verdad que en algunas zonas, en plan, no me acuerdo dónde, por África, ya alguna escuela estaban empezando a hacer así. Y pues así investigando, y bueno, fuimos también a una feria de estas de bioconstrucciones. Y bueno, es un mundo por explorar totalmente, y nos parece, vamos, que sería buenísimo implicar a los chavales en ese mundo. Y encontrar un patrocinador. Hombre, eso sería ya. Hemos dicho el nombre del proyecto, el proyecto Artemis. Sí, de hecho es que no te creas que es tan caro, porque hemos estado investigando y a lo mejor con 3.000 euros te haces una sala ahí más o menos como esta. Sí, sí. Que puede estar y ahí. Mucho trabajo, claro. Mucho trabajo. Ah, sobre todo el trabajo. Pero bueno, oye, no hay que desistir. No hay que desistir. El año pasado conseguimos plantar 70 árboles, todo con donaciones de particulares además. Y bueno, dotamos un poquito más de vida al espacio, ¿no? Porque parece que no, pero se nota. Imagínate, hay un terreno de 3 hectáreas totalmente solitario y ahora pues un poquito generando vida, va por fases. Este año estamos, nuestra fase es generar sombras también, porque los árboles son pequeñitos, todavía no dan mucha sombra, y queremos poner una pérgola ahí un poco chula, o sea, de las bonitas. Mi hijo se montó, bueno, que no vive aquí, que vive en un pueblito de Zaragoza, se hizo una pérgola con los palés, con la madera de los palés. Te vamos a preguntar luego entonces cómo hizo eso. A ver, ya os daré su teléfono, porque es que es un manito. Lo que pasa es que nos coge un poco lejos, porque vive en Zaragoza. Pero vamos, que sí. Utilizó de palés. Pero con que nos haga un vídeo en YouTube. Claro, no te preocupes. Bueno, se lo plantearé estas Navidades, pero no sé yo. Bueno, pues no sé si os habéis dado cuenta, pero llevamos una hora y media hablando. ¿Qué pasa? Sí. Fíjate. Aquí como en casa. Una hora. Qué bueno, sí, porque hemos empezado un poquito más tarde. Pero bueno, aparte de todo esto, vamos a ver, me vais a escribir aquí cómo pueden tomar, o sea, en el cuadernito, porque yo hago un pequeño resumen escrito. ¿Cómo se puede, la página web, si hay algún correo, si hay alguien, o sea, que esté interesado en participar como voluntario, si hay alguien que quiera patrocinar alguno de estos proyectos o ayudar a lo que sea? Y bueno, yo he lanzado aquí una proposición. Yo voy a dar una clase, como sea, o magistral de bueno, masterclass, así dentro de mi humildad, o sea, de lo que es un estudio de radio, que se hace en la radio, que los niños pregunten. Yo animo a gente que nos está escuchando, que si le gustan los niños, que si tienen no se comprometen, no les digo que se pongan de voluntarios, porque a lo mejor no quieren, pero ir un día a hablar y explicar lo que hacen o lo que dejan de hacer, o sea, que los niños empiecen a conocer, pues eso, lo que es el mundo del trabajo. Me llevaré a César para que explique lo que es una mesa de sonido. Y de jejeje, no sé yo si cuando marche me pegará. Pero bueno, que yo ahí sí que no lo puedo contestar, porque yo lo máximo que puedo hacer es comunicarme por tam-tam. Yo eso no lo domino. Pues vamos, os haremos un pequeño escrito o haremos un pequeño montaje. Tenemos esta foto, ya me buscaré yo alguna foto, a lo mejor que saque de vuestra web, algo que tenga que ver con actividades infantiles. Bueno. Y bueno, y os enviaremos el podcast, que el podcast, bueno, es de libre circulación. Quiere decir que lo podéis distribuir donde os dé la gana, ponerlos en la web, haréis difusión. Yo también, por mi parte, también la hago siempre. Y me parece un proyecto maravilloso, un proyecto que merece la pena. Y que a ver si la gente se empiezan a, estos políticos, esta gente que tanto hablan de pensiones, eso que me toca, o de no sé qué, que a ver si empiezan a hablar de niños también, que más o menos o tiene hijos o tiene nietos, y a ver si que ellos tengan la vida de los suyos solucionado, pues me parece estupendo y muy bien, pero hay mucho niño que no la tiene, y que presten más atención a la infancia, es lo único que puedo decir. Pues genial, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros por venir, y queda, o sea, pasado fiestas, hablamos. Perfecto. Y hacemos, nos hemos sentido súper a gusto. Sí, sí. Como en casa. No, si es que si mucha gente me lo dice, mira, qué muy nerviosa, que yo no sé qué voy a decir, es que no sé. Porque te advierto una cosa, yo nunca me preparo los programas. No, te lo digo de verdad. Pero ya la experiencia, el rodaje. No, pero que es que yo esto vine aquí el primer... Bueno, César lo sabe, esto fue un embolado que me dijeron, ¿quién se quiere ocupar de esto? Y, pues, no sé, nadie decía, bueno, pues ya me ocupo yo. Y los primeros, pues, lo pasé fatal. ¿Sí, lo no? Pasé fatal porque además me trabucaba. No sabía ahora, claro. Pues mira, la práctica hace mucho, pero okay. Yo en mi vida me había visto así, yo no soy locutora profesional, ¿eh? Bueno, ya estás pues ahí. Pues disimula muy bien, ¿eh? Pero es lo que hace, yo he aprendido, y se debe aprender a todas las edades. Es así. ¿Eh? O sea, quiero decir que bueno, no seguir adelante, y bueno, luego hablaré con vosotros, tengo todo esto, para ver también pasado fiestas, y a dar, pues eso, una pequeña charla a los niños. Genial. Y genial. Bueno, eso apuntado está. ¿Qué? Apuntadito, vale. Este. Siempre me al final. La culpa es mía, que hablo mucho. Oye, muchísimas gracias. No os quiero entretener mucho más porque ellos han venido directamente de su clase. Sí. Y llevan desde las 5, ¿no? Sí, bueno, igual un poquito más. Un poquito más, entonces, bueno, pues esta misión va a ser un poquito más corta, pero creo que lo hemos explicado todo muy bien, pues, y que cualquier duda, cualquier cosa, pues vamos a poner correos, lo que sea, que quien quiera ponerse en contacto con la Fundación Knife, que lo hagan. Muchas gracias, Ana y David, por venir aquí, y bueno, nos vamos a volver a ver. Nos vemos prontito. Nos vemos prontito. Y simplemente decirle a la gente que nos está escuchando que el próximo jueves, bueno, vamos a tener una charla, vamos a tener aquí a gente de Guinea. No sé si va a tratarse de cuando Guinea era española, entre los dejamos como siempre allí, pues eso es un asco, o bien ellos tienen una serie de proyectos, pero bueno, va a venir gente a hablarnos de ese país que para muchos a lo mejor es un poco desconocido. Y bueno, lo que digo siempre, procurar ser felices. Ya sé que es duro, pero procurarlo. Si al final se logra, sí, es que, si uno quiere. Hasta el jueves que viene. Chao.